En Teleelch, Radio Marca, La Glorieta, el programa que madruga contigo. Es lunes 23 de enero, el viento ha evitado las heladas generalizadas en el Camp d'Elx durante esta madrugada. Se han registrado algunas heladas, pero muy débiles, en el sur del Camp d'Elx, con temperaturas negativas. En Valverde, por ejemplo, se ha llegado a los menos un grado. En estos momentos el termómetro de Teleelx indica 5,2 grados, pero la sensación térmica es de más frío, de casi 2. Hoy la máxima será de 11 grados en un día con ambiente soleado, con paso de intervalos de nubosidad y con viento flojo. El dictamen del Consejo de Estado sobre el plan hidrológico del Tajo pone ciertos reparos a la decisión de la ministra de incrementar los caudales ecológicos del Tajo. Aseguran que se han hecho de forma no coordinada con el plan del Segura, que no ha habido transparencia y que esos incrementos no apoyan el interés general. Un dictamen que da argumentos a nuestros regantes para paralizar ante el Supremo los recortes del trasvase Tajo Segura si finalmente el Consejo de Ministros aprueba la propuesta de Teresa Rivera de acabar con esta infraestructura. La guerra del agua, por tanto, vuelve a ser noticia esta semana, así como las movilizaciones mañana martes, si el Consejo de Ministros lleva en su orden del día la aprobación de los planes hidrológicos, los regantes del Segura se manifestarán ante Moncloa. No hay manera. Pues sí, no hay manera. La primera victoria del Elche Club de Fútbol se resiste y mira que lo intentan, ni con un fichaje que funciona como Carmona, ni en domingo, ni en casa, ni ante 17.000 aficionados que apoyaron a su equipo en todo momento. El Elche no consiguió ganar ayer a los Osasuna. Los de Pablo Machín solo pudieron empatar, pero ese punto es a todas luces insuficiente para la salvación. Y las fiestas de San Antón se recuperaron tras 2 años de parón. Volvió la romería, la bendición de los animales y el reparto de coca en el entorno de la vieja ermita. El sol las hizo brillar y el frío no apagó a la multitud que se volcó, ni a los políticos. El presidente de la Diputación participó en la procesión, al igual que el alcalde, y anunció que va a financiar desde Cultura de la Diputación la restauración de la imagen de San Antón. Y el alcalde ha calculado que la subida de las pensiones del 8,5% aprobada por el Gobierno de Sánchez para este año supondrá para la ciudad un incremento de 44 millones de euros anuales, ya que las más de 41.000 pensiones que cobran los ilicitanos suponen una nómina de más de 560 millones de euros. Y el Partido Popular, junto a afectados por la ley de costas del Pinel, la Marina y Arenales, se movilizaron este pasado fin de semana en Madrid para reclamar al Gobierno de Sánchez una ley menos confiscatoria y destructora. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Pues cuando pasan 4 minutos de las 7 de la mañana, empezamos nuestro relato informativo. En una semana en la que vamos a seguir pendientes de cómo evoluciona esa guerra del agua iniciada por la ministra Teresa Rivera al proponer incrementar los caudales ecológicos del Tajo de forma unilateral y sin informes técnicos que lo avalen. El dictamen del Consejo de Estado pone ciertos reparos a esa decisión, lo que dará argumentos a nuestros regantes para poder defender con razones de peso ante el Supremo el trasvase Tajo Segura, que pende de un hilo. Si el Consejo de Ministros mañana o en otra reunión aprueba el plan del Tajo sin modificarlo, sin rebajar esos incrementos de los caudales ecológicos, será la muerte para el sector de la agricultura. según el portavoz de Regantes, Ángel Urbina. El Partido Socialista ha fracasado en toda la gestión hídrica del Levante y espero que sepan lo que están haciendo, porque es una verdadera barbaridad y es la muerte del Tajo Segura. Y nuestra huerta se desaparecerá y los ilicitanos veremos alrededor miles y miles de placas solares, las fotovoltaicas, negocios multinacionales, que es lo que le interesa ahora al Partido Socialista Obrero Español. Y el presidente de Riegos del Levante, Javier Berenguer, ya anunció el pasado viernes, también aquí en La Glorieta, que volverán a manifestarse ante Moncloa para presionar al Consejo de Ministros para que rectifique. Y ya preparan, con el dictamen del Consejo de Estado, el contencioso ante el Supremo para defender el trasvase, reclamando la suspensión cautelar del plan del Tajo. Entonces, por eso, pues hemos decidido, si nos autoriza la delegación del Gobierno, a concentrarnos el próximo martes, que casi con toda probabilidad se llevará la aprobación de estos planes de cuenca, concentrarnos frente al Palacio de la Moncloa para, bueno, tenemos que quemar el último cartucho que tenemos antes de que se aprueben, porque ya después, desde luego, que ya vamos a entrar en una batalla judicial muy, muy, muy, muy importante, ¿no? Pues con esas declaraciones terminamos la pasada semana y comenzamos también esta semana, porque la guerra del agua y la defensa del trasvaso Tajo Segura son las noticias más importantes de este 2023. Y el tiempo acompañó y San Antón volvió a recuperar ayer sus actos multitudinarios, como la romería, la bendición de los animales y el reparto de unas 2.500 raciones de coca entre la ciudadanía en el entorno de la vieja ermita de San Antón, donde se volvieron a levantar, tras dos años de parón por la pandemia, las carpas de las comisiones y entes festeros. Para los organizadores fue todo un éxito. Escuchamos a Leonor Navarro, presidenta de la Asociación de la Romería. Hemos vuelto a todo prácticamente normal, como lo hacíamos hace 4 años. Y gracias a Dios, pues la afluencia es masiva. Hay gente que tiene ganas de fiesta, entonces pues simplemente procuramos que estar ahí a la altura de las circunstancias. Y para el alcalde fue una alegría celebrar San Antón ya con la recuperación de la normalidad. Una alegría celebrar San Antón ya en el marco de la normalidad, recuperando una tradición que tiene hondas raíces en nuestra ciudad y que sobre todo es una tradición que concita el apoyo, el cariño y la participación de la inmensa mayoría de la ciudad, de todos los barrios, no solo de San Antón, especialmente de San Antón, pero no solo de San Antón, de todos los barrios hay vecinos que vienen a compartir esta romería. Pues ayer vimos más políticos que años anteriores participando en la romería de San Antón debido a la cercanía de las elecciones. El presidente de la Diputación, Carlos Mazón, acompañado por Pablo Ruz, participaron en esa procesión. Mazón se comprometió a pagar la restauración de la imagen del patrón de los alpargateros y de los animales, dando respuesta así a la petición de los populares y de la asociación. Ruz y Mazón escenificaron de esta forma, grabando un vídeo, este anuncio electoral. Voy a lanzar un guante, presidente. Tenemos una imagen, que es la imagen del santo patrón de los alpargateros y de este barrio, que necesita una intervención. Yo creo que es el momento de que Diputación se implique si tú lo consideras. De cualquier forma, gracias, presi, y todo vuestro y todo tuyo. Un honor y una alegría muy grande poder estar en la romería de San Antón esta mañana. Incluso el honor de haberlo podido llevar como un ilicitano más esta mañana junto a Pablo Ruz y junto a tantísimos y tantísimas miles de ilicitanas y ilicitanos que hoy disfrutan de San Antón. Y es cierto, es verdad, la propia asociación lo reivindica y el Partido Popular de Elche lo pone encima de la mesa. Quiero agradecerle a Pablo Ruz su interés, porque efectivamente así va a ser. Desde el área de cultura, desde la Diputación Provincial, vamos a iniciar los trámites para valorar adecuadamente la restauración de San Antón, de una imagen muy querida, muy apreciada. Pues hoy vuelve Carlos Mazón a Elche. En su agenda tiene previsto reunirse esta mañana con el presidente de la Acequia Mayor del Pantano, el recién nombrado Francisco Picó, quien está reclamando de los gobiernos y partidos políticos su apoyo económico para proteger este patrimonio hidráulico del estado de degradación en el que se encuentra por falta de ayudas públicas, a pesar de ser la columna vertebral del Palmeral. patrimonio de la humanidad. Y esta semana los pensionistas estarán muy pendientes de su nómina para ver cuánto ganarán al mes por la subida de las pensiones. El alcalde y candidato socialista lo ha aprovechado para aplaudir la reforma aprobada por el gobierno de Sánchez para revalorizarlas. Ha recordado que esta medida es justa y que supondrá para Elche un incremento de más de 44 millones de euros al año en la nómina de los pensionistas ilicitanos, que se sitúa por encima de los 560 millones de euros. Ha calculado que algo más de 41.000 pensiones que los ilicitanos perciben en Elche subirán una media mensual de 75 euros por el 8,5% de incremento aprobado por el gobierno. Y ese incremento significa que globalmente la ciudad va a ingresar más de 44 millones anuales y que la nómina de los pensionistas de Elche se sitúa en más de 560 millones al año. Cifras muy considerables que son posibles como consecuencia de la reforma legal que puso en marcha el Gobierno de España en 2018 y que representaba derogar el índice de revalorización de las pensiones en vigor desde 2013, cuyo efecto principal suponía una disminución continuada del poder adquisitivo de las pensiones. Y seguimos con más asuntos políticos. El Partido Popular reivindicó este pasado fin de semana en Madrid la recuperación y protección del litoral valenciano en la protesta llevada a cabo contra la Ley de Costas, a la que califican de destructora y confiscatoria. Los populares se manifestaron en Madrid para exigir una ley alejada de sectarismos. Vecinos afectados por la ley en La Marina, Arenales y El Pinet estuvieron en esa movilización y el portavoz popular Pablo Ruz exigió al gobierno que adopte medidas necesarias para la regeneración del litoral valenciano. Necesitan acciones, intervenciones directas desde costas. El gobierno hace oídos sordos, el gobierno está en contra del progreso de nuestro municipio, de nuestra ciudad. Por eso hoy, en Madrid, con los vecinos del Pinet, de La Marina, de Arenales, decimos alto y claro que las playas son un bien para todos, que las playas necesitan una regeneración y que el gobierno tiene que tomar medidas. Pues seguimos en Madrid porque ayer concluyó Fitur, la Feria Internacional de Turismo, y el balance del concejal del área, Carles Molina, ha sido muy positivo porque los tres primeros días de la feria dedicados a los profesionales fueron muy intensos de reuniones con agentes y tour operadores, así como por presentaciones que se llevaron a cabo y que pusieron en valor la gastronomía, la cultura, el patrimonio de Elche, el turismo LGTBI o el deportivo, y todo bajo una estrategia turística propia que ha llevado la ciudad gracias a esa marca turística conseguida recientemente. Sin olvidar la imagen de los Reyes de España en el stand de Elche. Sí, la verdad es que estamos muy satisfechos, estamos muy contentos porque, bueno, el tener el stand propio, esa visibilidad que hemos tenido, también la anécdota que nos ha pasado con los Reyes de España, que les hemos podido dar la dama, pero bueno, aparte de esa anécdota, el poder presentar todos los productos turísticos y todos los valores turísticos que tiene Elche y nuestra propia marca, que a partir de ahora será, pues eso, la guía que nos llevará adelante, pues no podemos estar más que satisfechos y estar, eso, hemos sido la imagen, la hemos proyectado en esta feria tan importante como es Fitur, que es la feria más importante de turismo, tanto nacional como internacional. Y en cuanto a la página de sucesos, hoy les contamos que la Policía Nacional ha desmantelado un narcopiso dedicado al tráfico de drogas a mediana y pequeña escala. La policía detuvo a un hombre de 38 años de nacionalidad española. En su domicilio, los agentes encontraron un kilo de cocaína, 120 dosis de esta sustancia preparadas para la venta y distribución, dinero en metálico y diferentes útiles para la manipulación y pesaje de la droga decomisada. El arrestado ha pasado ya a disposición judicial. Y por otro lado, hace una semana que dos jóvenes de 14 y 19 años intentaron atracar un comercio ubicado en la calle Óscar Esplá con un arma simulada. Los agentes utilizaron las cámaras de seguridad para identificar a los ladrones. Gracias a la reacción del propietario del comercio, el atraco fue fallido. Esa misma tarde fueron arrestados por la policía local y durante el cacheo intervinieron un revólver simulado al que le habían quitado la punta roja del extremo del cañón para distinguirlas de las armas reales. Finalmente, los agentes informaron a los padres del menor de lo sucedido y fue trasladado junto al mayor de edad a dependencias policiales. Y cuando pasan 15 minutos de las 7 de la mañana, es momento de recordar los acuerdos más destacados de la Junta de Gobierno del pasado viernes. Marga García es quien nos va a contar hoy uno de esos acuerdos principales. Por fin se ha dado luz verde a la rehabilitación del Molirreal. Muy buenos días, Marga, cuéntanos. Buenos días, Ros. En las próximas semanas arrancarán los trabajos de estabilización del Molirreal. Tras formalizar el contrato con la empresa y designar la dirección de obras, la actuación comenzará en breve con el objetivo de garantizar la seguridad en el entorno del Molí y contribuir a la mejora de su conservación. Unos trabajos que se centrarán en la reparación del muro de mampostería de la fachada, el saneamiento de los socavones en la ladera provocados por el paso del tiempo y la escorrentía de las aguas, también la impermeabilización de la parte inferior para que la lluvia no afecte a este monumento declarado bien de interés cultural. La actuación se prolongará durante un periodo de 3 meses y la inversión supera los 260.000 euros. Se ha designado esa dirección facultativa del Ayuntamiento para supervisar las obras. En las próximas semanas, una vez se realice el replanteo de la obra, comenzará la estabilización del Molirreal con el propósito de realizar todas esas actuaciones que nos permitan garantizar la seguridad del mismo. Además, la Concejalía de Bienestar Social va a colaborar con el Ministerio del Interior en la reinserción de personas condenadas por violencia de género. A través de un convenio, las personas que acceden al tercer grado podrán realizar los trabajos de reinserción en Elche sin necesidad de acudir al centro penitenciario de Fontcalent, una forma de evitar desplazamientos y también de incentivar la petición del tercer grado, según el portavoz de la Junta de Gobierno, Héctor Díez. Cuando se tiene que producir ese desplazamiento, aunque parezca imposible, pero hay gente que decide renunciar al tercer grado y cumplir la parte de la pena. Y bueno, pues en este caso de lo que se trata es de que evitando ese desplazamiento se incentive el que se haga el programa de reinserción, en este caso sin tener que desplazarse al centro penitenciario. Y la portavoz de Ciudadanos, Eva Crisol, ha denunciado que Adif no ponga en Elche aparcamientos de bicicletas, como sí hará en Alicante y Orihuela. Para Crisol es una muestra más de la falta de interés del PSOE y Compromís con nuestra ciudad y de que Adif les ningunea ante su pasividad. De nuevo Adif se vuelve a olvidar de los intereses de los ilicitanos. En esta ocasión con los aparcamientos de bicis que no se colocarán en nuestro municipio, pero sí que se hará en Alicante y en Orihuela. Una vez más, por lo tanto, vemos cómo Adif se olvida de Elche y el gobierno municipal, formado por Compromís y Partido Socialista, hacen caso omiso y no se dignan ni siquiera a reclamar ante Madrid las cosas que son o los intereses que son necesarios para los ilicitanos. Y Marian Campello presentó la pasada semana su candidatura a las primarias de Compromís. Su proyecto Sumant per Elche lo presentó en La Glorieta y arropada de compañeros de MES, Izquierda Unida, Podemos y colectivos como Las Aparadoras. Es la otra candidatura que pugnará por encabezar la lista electoral con Esther Díez en las primarias. Nos lo cuenta esta información Iciar Martínez. Muy buenos días. Buenos días, Ros. Marian Campello ha presentado su candidatura a las primarias de Compromís bajo el lema Sumant per a Elche. Aunque la ilicitana ya había hecho pública su candidatura a través de las redes sociales, lo ha oficializado el pasado viernes en La Glorieta con caras conocidas locales como Héctor Cámara, militante referente de MES, Vicente Bustamante, quien fuera portavoz de Podemos, o Isabel Matute, presidenta de la Asociación de Aparadoras de Elche. Marian Campello ha reconocido la labor de su contrincante en las primarias de Compromís, Esther Díez, y asegura que se presenta para sumar más voces y tener mayor poder de decisión. Héctor Cámara, número 2 de Sumant per Elche, ha puesto en valor la candidatura de Marian Campello, su equipo y garantía de los principios de izquierdas. Las votaciones de Compromís de las primarias se celebrarán de forma online los días 8, 9 y 10 de febrero y de forma presencial en la sede de Compromís el día 11 de febrero. Ha sido tremendo dentro del ayuntamiento. Yo creo que si ha habido una transformación en esta ciudad ha sido gracias al trabajo, sobre todo, de la compañera Esther, de Esther dentro de movilidad, y yo creo que es innegable que la ciudad ha cambiado, ¿no? Y el trabajo de los dos concejales ha sido muy potente. La cuestión es que tenemos que ser más. Yo creo que ahí está la ambición política, no ser dos. Tenemos que ser muchas más voces las que estén apostando por este cambio, que no solo se dé en la movilidad, que ya lo hemos tenido, que va a seguir estando y vamos a hacer todo lo posible para que continúe, sino en más cuestiones, ¿no? Dentro del ámbito municipal. Y a raíz de la reciente licitación del catálogo de protecciones de Elche, que incluye el patrimonio arbóreo, colectivos como ADR, Bolén Palmeral o Margalló han solicitado la actualización y publicación del catálogo de árboles monumentales de Consellería para incluir otros ejemplares como el Taray en Alzabares, de más de 250 años, un pino de Algoda de 30 metros de altura que podría ser el más longevo de Elche, el pino de la Valla, que fue candidato a árbol europeo en 2021, el olmo situado junto a la ermita de San Isidro, al que le fue retirada su condición de protegido en 2019. También piden que se añada en el catálogo conjuntos vegetales singulares como la pinada de la Marina, la comunidad de chopos ilicitanos de la acequia mayor del pantano o la hilera de cipreses de la Cañada. En la actualidad, Elche cuenta con 7 ejemplares reconocidos y protegidos por el Consell, que son la palmera imperial del Huerto del Cura, un olmo en la Sierra del Molar, un olivo en el polígono de Torrellano, un algarrobo en Saladas, otro en Daimés y una araucaria y un eucaliptus en Alzabares. Y seguimos, pues, con más asuntos. Les contamos que Moros y Cristianos han comenzado el año festero con el tradicional concurso de fotografía y dibujos en La Calahorra. Hasta el 9 de febrero estará abierta al público esta exposición con más de 200 imágenes. Escuchamos al presidente de la asociación, Julián Fernández. Abrimos las puertas de la exposición que tradicionalmente la Asociación de Moros y Cristianos realizamos todos los años, en donde vamos a ver tres temáticas diferentes, como son los diversos concursos infantiles de dibujo, donde representan la visión de los niños de lo que ven de los moros y cristianos. Después, un reportaje fotográfico de un concurso de fotografías de las últimas fiestas de agosto de 2022. Y por último, el concurso del cartel anunciador de fiestas. Y el concejal de Derechos Sociales, Mariano Valera, anunció que el Ayuntamiento va a trabajar junto a FAE para iniciar un plan de acción que va a convertir Elche en una ciudad amigable con el Alzheimer. Así lo anunció durante su intervención en la cena solidaria que este pasado fin de semana organizó a FAE y cuya recaudación va a ir destinada a sufragar gastos de la asociación para continuar con proyectos y terapias de apoyo a pacientes afectados por esta enfermedad y sus familias, que se llevan a cabo desde su creación hace 23 años. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. La Ocean Race Alicante nos ha dejado imágenes impresionantes y también Volvos con muy pocos kilómetros y condiciones especiales. No te pierdas esta magnífica oportunidad y ven a verlos en exclusiva a Ankara Motor en Elche y Alicante. Descubre toda la gama de modelos Volvo, incluidos híbridos y eléctricos puros con descuentos de hasta 18.000 euros. Te esperamos en Ankara Motor, Sor José Falcorta 35 Elche y Carretera de Ocaña 40 Alicante. Este año, el propósito de hacer deporte lo vas a cumplir. En Club Deportivo Squash lo tienes todo. Distintos vestuarios, gran variedad de clases dirigidas, personal cualificado que te ayudará a conseguir tus objetivos, gran sala de entrenamiento funcional, amplio horario y mucho más. Este año, sí. Club Deportivo Squash, tu centro deportivo en Elche. Reconócelo, ese viejo sofá te está pidiendo un cambio. Venta especial de sofás con hasta un 70% de descuento en el Outlet de Valentín Sánchez. Sofás y sillones de las primeras marcas con hasta el 70% de descuento. Estrena tu nuevo sofá en el Outlet Valentín Sánchez, en carretera de Crevillente junto a Moraval, Elche. En esta vida hay muchos tipos de oportunidades. Están las oportunidades que son cuestión de suerte, las que son cuestión de esfuerzo, las oportunidades que llegan cuando menos te lo esperas, las que pasan sin que te des cuenta y las oportunidades que se pueden conducir. Como un Audi A3 Sportback con su diseño exterior deportivo y las tecnologías más innovadoras. Disfruta ahora de tu Audi sin plazos de espera. ¿Dejarás escapar esta oportunidad? Descúbrelo en tu concesionario oficial Audi más cercano. Ven a tu concesionario Audi Serra Móvil Elche, Oleza Móvil Orihuela y el móvil Elda Petrer. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. 101.4 Teleelch Radio Marca. Pues cuando quedan 5 minutos para llegar a las 7 y media, vamos con la crónica deportiva. Paco Gómez nos va a contar cómo fue el partido de ayer. El Elche en casa y ante 17.000 aficionados que apoyaron al equipo en todo momento, no pudo ganar, pero tuvo la victoria casi en sus manos. Al final se tuvo que conformar con el empate, un punto que es a todas luces insuficiente para poder tener más posibilidades de permanencia. Muy buenos días, Paco, cuéntanos cómo fue el partido de ayer. Hola, buenos días. No hay manera. El Elche Club de Fútbol sigue sin saber lo que es sumar de 3-3, sigue sin saber lo que es ganar, aunque ayer frente a Osasuna estuvo más cerca que nunca, al menos en la era Machín. Para los que quieran ver el vaso medio lleno, con este empate a uno, el Elche enlaza dos jornadas consecutivas sumando, dos jornadas consecutivas sin perder, pero no le da, no le alcanza para acercarse a la permanencia. Aunque bien es cierto que con el empate de ayer frente a Osasuna, el Elche recorta un puntito y son 11 de diferencia con la zona de permanencia. Pero vamos al partido, que tuvo dos partes muy distintas. En la primera, el conjunto ilicitano, sin alma y con poco fútbol, apenas inquietó la portería de Osasuna, que en el minuto 19 se adelantó mediante un gran cabezazo del argentino Chimi Ávila. En el segundo tiempo todo cambió. El equipo entró con intensidad, con nervio y empezó a acumular oportunidades de gol. Se reclamó un claro penalti que el árbitro convirtió en falta de Lucas Boyé cuando hubo una mano clara del defensa del conjunto pamplonica, pero ni el árbitro ni el VAR lo chequearon. A base de intentos, el equipo ilicitano empató en el minuto 66 gracias a un gran gol de Carmona. La buena noticia es que es el mejor refuerzo no solo del mercado invernal, sino de lo que llevamos de temporada. La mala es que vio cartulina amarilla y no podrá jugar contra su ex-equipo, el Sevilla, porque venía con acumulación de 4 cartulinas amarillas. Al final del partido, el Elche aprietó, pero no le dio para conseguir la primera victoria de la temporada. El Elche vuelve esta mañana a los entrenamientos para preparar el último partido de la primera vuelta, el que cierra la primera parte del campeonato, que será frente al Sevilla. Con los resultados que se han producido, el equipo ilicitano recorta un punto las distancias y ahora está a 11, claramente insuficiente para obrar el milagro de la permanencia. Hasta luego. El tiempo en Teleelch Radio Marca, con Vicente Bordonado. Colaboran Autochapa Blasco, Autofima Hyundai y la vaquería del Camp d'Elx. Muy buen día. La masa de aire polar continental que llegaba durante este fin de semana nos va a acompañar en lo que resta de mes con temperaturas invernales acordes a esta época del año. Durante esta madrugada se han evitado heladas generalizadas, se ha activado el viento flojo, se han registrado algunas heladas muy débiles en el extremo sur del Camp d'Elx. En pedanías como Valverde, Derramador o Matolas se han alcanzado temperaturas negativas, en Valverde menos 1,3, en Derramador menos 0,8 y en Matola menos 0,3 grados. Hoy tendremos una jornada con ambiente relativamente soleado, aunque a partir de las horas centrales del día veremos intervalos puntuales de nubosidad. El viento flojo de noroeste por la mañana y de componente este por la tarde. Temperaturas similares a las de ayer, máximas que van a rondar los 11 grados. Durante esta próxima madrugada no se descartan heladas, sobre todo en el sur del Camp d'Elx. Viento en calma por la mañana, a partir de mediodía se activará el viento flojo

La Glorieta, el despertador de Elche con toda la información local. Siete y 34 minutos de la mañana para los seguidores de Marta Sánchez, esa diva del pop español, decirles que después de dos años ha regresado con un nuevo tema, un nuevo single, Contigo, y con un videoclip que está gustando en las redes sociales y en las plataformas. Vamos a escuchar cómo suena. Contigo vivo en ti refugiada y salvándome de habitar una vez más un planeta en el que tú faltas. Vivo así confiada y curándome la tristeza de no amar y el temor a perder la esperanza. Seré igual que ayer, esa mujer que entregaba el corazón sin poner ninguna condición. No me equivoqué, esta vez lo sé, te siento en mí, principio y fin, nada que mirar hacia. Tele-Elx, Radio Marca. Para cuidar tu coche como se merece, Taller Mecánico Multimarca Llorens Automoción. Mantenimiento integral, electrónica y electricidad, alineado de dirección, pre-ITV, sustitución del aceite por diálisis de caja de cambios automática. Llorens Automoción, también vehículos de ocasión multimarca a precios extraordinarios. En Avenida de Alicante 205, Elche. Llorens Automoción, más de 20 años de experiencia y formación. ¿Qué hacer para deshacerse de un sofá, una nevera o cualquier residuo de origen domiciliario que no cabe en un contenedor? Envía envía un WhatsApp al 680-363-774 e indica el punto donde vas a depositarlos, siempre junto a la puerta de tu domicilio. Solo de 9 a 11 de la noche y un máximo de 5 enseres por aviso. Recuerda, WhatsApp al 680-363-774. Con tu ayuda, reciclamos mejor. Es un mensaje del Ayuntamiento de Elche y UT Elche. La Ocean Race Alicante nos ha dejado imágenes impresionantes y también Volvos con muy pocos kilómetros y condiciones especiales. No te pierdas esta magnífica oportunidad y ven a verlos en exclusiva a Ankara Motor en Elche y Alicante. Descubre toda la gama de modelos Volvo, incluidos híbridos y eléctricos puros con descuentos de hasta 18.000 euros. Te esperamos en Ankara Motor, Sor José Falcorta 35 Elche y Carretera de Ocaña 40 Alicante. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. La pasada semana se presentaron primero en el Ayuntamiento y luego en Fitur, en la Feria Turística en Madrid, los carteles anunciadores de la Semana Santa de Elche y del Domingo de Ramos, fiesta de interés turístico internacional. Este año, las imágenes de la Virgen de la Caridad y del Paz de la Burreta en la Plaza de Baix ilustran el año cofrade de Elche. Son dos imágenes que realizó el fotógrafo ganador del concurso, Francisco Alonso Vega, a quien hoy tenemos la oportunidad de felicitarle por su trabajo en nuestro programa La Glorieta. Muy buenos días y enhorabuena. Hola, buenos días. Muchas gracias. Ha conseguido hacer un doblete, ganar las dos categorías y entre casi un centenar de fotógrafos. En total se presentaron 80 a este concurso. ¿Se lo esperaba? Realmente, pues no. No esperaba sobre todo el doblete. Egoístamente yo pensaba que este año tenía posibilidades de ganar con, digamos, en algún cartel. O sea, bueno, aparte de los demás premios que convoca la Junta de Cofradías. Pero, vamos, se iba pasando el tiempo que normalmente te suelen comunicar para decir, mira, eres el ganador del cartel de Semana Santa o de la burrita. Y, bueno, dije, bueno, ya me he quedado con la intriga de cómo será el cartel de este año. Y, bueno, cuando recibí hace unas semanas la llamada de decir, bueno, eres el ganador del cartel de Semana Santa, pero también del de la burra. Y, ostras, me quedé pues sorprendido, porque la verdad que es difícil conseguir un doblete así. Pues vamos a conocer un poco más quién es el fotógrafo Francisco Alonso. ¿Se dedica a la fotografía? Bueno, es una afición mía. Entonces, ¿a qué se dedica? Soy docente. Es profesor de educación física, por lo que tengo entendido. ¿Y con qué palmarés cuenta como fotógrafo? ¿Ha ganado otros certámenes? Sí, hace varios años, por ejemplo, 6 creo que fue, ya fui el autor del cartel también de la burreta y, bueno, otros premios menores, de aleluyas, de motivos de Semana Santa que convoca, ¿no?, la Junta de Cofradías. Y digamos que puedo decir que sí, casi todos los años siempre me llevaba, digamos, algún premio. ¿Y desde cuándo fotografía la Semana Santa? Pues la Semana Santa, digamos, tengo constancia ya desde hace más de 10 años que empecé a hacer, digamos, fotografía. O sea, primero era a nivel, pues como cualquier público, me iba con las niñas y nos poníamos, pues eso, pues a ver los pasos, y cuando pasaba el paso, pues yo desde esa situación, pues hacía las fotos. Pero me fui animando viendo que había un concurso de fotografía y veía que también las fotos que se presentaban que eran muy bonitas y tal. Y también veía que en este caso, bueno, el autor era Chinchilla, digamos que me inspiró mucho en sus fotografías cuando las veía. Por desgracia, este hombre falleció hace unos años. Me animé, me metí, digamos, en los recorridos, me metí en la Plaza de Baix haciendo las fotos, siguiendo todos los tronos y buscando, pues eso, las mejores instantáneas, las mejores situaciones y participar en el concurso. Pues si desde hace 10 años fotografía la Semana Santa, ¿es de Elche o de fuera? Yo, originario, soy de un pueblo de León, de Ponferrada. Evidentemente, la Semana Santa de León o de Ponferrada no tiene nada que ver con la Semana Santa ilicitana. Cataleón es más austera, más seria, por decirlo así. Y aquí es más, como decimos todos, más andaluza, o sea, si nota la influencia andaluza. Eso no le quita, digamos, ningún aliciente de que sea, o sea, ni menos ni más. A mí me encanta, desde luego. Sí. De hecho, las procesiones de Semana Santa, la gente habla en general siempre, o sea, dicen, bueno, las de Valladolid, las de León, que son pues eso, muy bonitas también, pero todo el mundo está encantado, por ejemplo, con las procesiones tipo de Málaga, de Sevilla, de estas zonas. Siempre se habla muchísimo en la tele y yo creo que puede ser motivo para que con el tiempo la Semana Santa de Elche sea también un referente y que se hable de ella. Sí, porque como visitante y como fotógrafo, aquí tenemos procesiones muy exclusivas. ¿Con cuál se quedaría? Pues para Elche yo creo y valoro que tiene mucho que visitar y mucho que enseñar. En procesiones y sí, como visitante, la que más me ha encantado es lo que te decía, la de las Aleluyas, en su momento, cuando hablamos. Para mí, cuando llegué a Elche, me chocó. Me quedé asombrado por todo lo visual que tiene, evidentemente, el seguimiento que hay por parte de la gente. Y vamos, es una cosa que me llamó muchísimo la atención y es una de las que me quedaría, como así. Este año le tocaba fotografiar a la Caridad. ¿Y por qué eligió ese momento de la entrada a la iglesia de San Juan? ¿Y por qué eligió en la Plaza de Baix y no el Paseo de la Estación para el Domingo de Ramos, para el Pas de la Burreta? A ver, para el Pas de la Burreta, yo todos los años suelo presentar fotos de a lo largo de todo el recorrido. La Plaza de Baix es un clásico, o sea, siempre hay una. Pero claro, los premios, lo que decíamos, casi siempre reflejan el Paseo de la Estación, o con palmas por detrás, o incluso la Torre del Castillo de Altamira en su defecto. Pero, vamos, siempre me he aventurado y este año, pues, digamos que me arriesgué con un objetivo muy pesado, grande, que se utiliza, digamos, para las aves, y podría decir que a la burra este año la he cazado bien, ya que la han elegido. Y en el caso de la Caridad, pues bueno, el recorrido lo hice completo, y en todos los rincones que veía interesantes los fotografiaba, pero en el caso de la recogida, cuando llegaron a la iglesia a través de San Juan, pues ahí, digamos, todos los cofrades se deleitaron haciendo un baile, digamos, muy bonito con la imagen, regocijándose allí para entrar, salir. Entonces, dio mucho tiempo a hacer, digamos, muchas tomas, pero que quedó así como mucho más íntimo y además fue mucho más cómodo porque, bueno, en las salidas de los tronos, durante la Semana Santa, en casi todas las cofradías, la gente se agolpa muchísimo para ver salir las imágenes. Y en el caso de cuando se recogen, pues también hay mucha más gente, pero evidentemente es menor. O sea, ya es unas horas a veces más tarde de recogida y entonces la cantidad de gente que hay en la calle, pues te permite, digamos, trabajar mejor. Pues quién se lo diría, hace 10 años que comenzó a fotografiar la Semana Santa y ahora ha contribuido con su trabajo a que sea reconocida internacionalmente porque sus fotografías ganadoras han viajado a Madrid y la pasada semana se expusieron en la Feria Internacional de Turismo. ¿Qué espera? Sí, la pasada semana he estado en Madrid y, bueno, ahí tengo que decir que ya repito con la burra porque hace 6 años también un cartel mío era de la burreta, pero claro, el hecho de ser doblete, pues hombre, eso te da mucha alegría, evidentemente. Es como un sueño cumplido también. Sabes que tu nombre va a quedar ahí grabado para esos carteles durante este año. Y bueno, superar. Para mí ahora mismo es una cosa insuperable. Ya. ¿Se presenta otros certámenes fotográficos fuera de la Semana Santa? Sí. Sí, mismo, por ejemplo, a nivel, por ejemplo, las fiestas de la Avenida de la Virgen, desde que lo han convocado suelo participar. También incluso en este Radio Elche, si no me equivoco, de ser cofrades, hacen, ¿no?, un evento. También suelo presentar fotografías, o sea, a nivel de fiestas populares. Y ya después otro tipo de concursos en los que sí también que me han llevado premios.

por delante Osasuna hasta el descanso. El Elche desperdició la primera parte, no fue ese equipo con el coraje y con la intensidad necesaria. Sin embargo, pues en el segundo tiempo sí salieron los hombres de Machín con todo y a por todas y empezaron a acumular una detrás de otra ocasiones de gol. El árbitro le escamoteó un penalti y el VAR muy graves. Hay una mano muy clara de un defensa de Osasuna que ni el árbitro pita porque pita falta de Lucas Boyé y el VAR no lo revisa, no lo chequea. Y bueno, pues de la indignación a otra vez a seguir apretando hasta que llegó el gol de Carmona en una magnífica acción individual de contragolpe del equipo, bien llevada por Fidel y terminada de manera espléndida por Carmona, que fue el mejor del equipo. Un Carmona que, por cierto, vio cartulina amarilla y no podrá jugar el sábado contra su ex-equipo, el Sevilla. Es una mala noticia, porque estamos hablando del futbolista que le ha dado nuevos bríos al equipo. Y de ahí hasta el final, la verdad es que el Elche, lo reconocía el técnico de Osasuna, Yago Barrasate, les apretó muchísimo y el punto le supo mejor a Osasuna que al Elche Club de Fútbol. Bueno, no hay manera de conseguir una victoria, ni por pura estadística llega, y la verdad es que bueno, van pasando las jornadas y el equipo sigue a una distancia muy importante de esa permanencia. Uh-huh. Pero bueno, si se puede ver el vaso medio lleno es que el equipo lleva ya dos partidos sin perder, que eso ya en este Elche es noticia, lleva dos partidos sumando, aunque son puntos insuficientes. Pero este es el único camino que le queda al Elche, no bajar los brazos y bueno, apretar hasta el final. Pues vamos a analizar. De momento, Carmona, ¿es el único fichaje que está funcionando? Sí, bueno, y a Lautaro Blanco si lo consideramos fichaje de invierno. ¿Qué tal fue ayer, Lautaro? Lautaro jugó de titular y luego yo creo que aquí el técnico, desde mi punto de vista, cometió un error porque cuando mejor estaba haciéndolo el equipo, es decir, en cuanto marca el gol del empate a uno, que hay que dejarlo todo sin tocar, es decir, todo lo que funciona hay que dejarlo que funcione, quitó a Fidel y quitó a Lautaro, que fueron las dos grandes novedades en el equipo titular, y a partir de ahí el equipo ya no estuvo tan fluido, ya no tuvo tanto fútbol. Él lo argumentaba porque todos son importantes y había que refrescar al equipo, pero los dos se marcharon bastante enfadados, tanto Fidel como Lautaro, que estaban siendo importantes. A veces los entrenadores hacen cosas que uno no acaba de entender. Él tiene todos los datos y sabrá lo que hizo, pero el equipo, lo cierto es que empeoró con esas dos salidas. Vale, no tuvo que hacerlo. ¿Y qué hizo Pablo Machín para...? Porque si el primer tiempo el Elche fue distinto al segundo tiempo, siendo los mismos jugadores, ¿qué hizo Pablo en el vestuario? Pues me imagino que concienciarles y motivarles de que por ese camino en la primera parte, en la segunda no iba a funcionar. En la primera parte el equipo parecía un equipo sin alma, sin intensidad, como si no se jugase lo que se estaba jugando. Me imagino que habría pues un enfado, una regañina, un cambio de todo, y el equipo en la segunda parte salió diferente. Uh-huh. Por eso el camino es la segunda parte que vimos ayer contra Osasuna. Bueno, esto es lo que ocurrió ayer. Tiempo tendremos de analizarlo luego en la tertulia. Vamos con los siguientes partidos. Has dicho contra el Sevilla. ¿Cuándo? El Sevilla se cierra la primera vuelta del campeonato el sábado a las 6:30 en el Sánchez-Pizjuán. Uh-huh. Y luego se abre la segunda vuelta ya, recordamos, el Elche-Villarreal el sábado siguiente, sábado 4 de febrero a las 4:15 de la tarde, que será ese primer día del turismo deportivo. Hablaremos con el presidente de las peñas de ello. Pero vamos, que el partido que cierra la primera vuelta es el del sábado que viene en Sevilla, un Sevilla que respiró ganando el Cádiz y que sale del descenso. El Cádiz vuelve a meterse en problemas, igual que el Valladolid de Pacheta, que marca ahora la zona de descenso, se metió en descenso. Y el Elche con este empate, bueno, pues recorta un puntito y estaba a 12, ahora está a 11. Sigue siendo una distancia muy grande, pero por lo menos son dos partidos sumando, son dos partidos sin perder. Y sigue dando la sensación de que el equipo va a más y cada vez está más cerca de la victoria. Bueno, vamos a ver si a la tercera va la vencida en Sevilla. ¿Y cómo se portaron los aficionados, los 17.000 aficionados ayer? 17.600 para ser exactos, y chapó, porque en estas circunstancias yo recuerdo muchas temporadas haciéndolo mejor y estando en mejor situación, que la afición ha tenido mucha menos paciencia, ha pitado al equipo, y en estas circunstancias la afición ayer de 10 apenas pitó al equipo en la primera parte cuando podía haberlo hecho, iba perdiendo. Incluso cuando terminó el partido se cantó el sí se puede, los jugadores

Dale a lo del altavoz, no te oigo. ¿Y ahora? Te oigo, pero no te veo. ¿Qué? ¿No te oigo? ¿Que no me ves? ¿Me oyes? ¿Me ves? Si la tecnología se pone difícil, pásate a la tecnología eléctrica Citroën. Lo más fácil para arrancar está en los Easy Days Citroën, con stock disponible y sin pagar cuotas hasta primavera. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es. Citroën Marcos Automoción. Estación de servicios El Elche Parque Empresarial y Supermercado Charter Consum. La combinación ganadora. A veces los sueños se hacen realidad. Massini Cars, obras de arte en movimiento. En Massini Cars está tu coche. Vehículos de alta gama, exclusivos, revisados y garantizados con kilómetros certificados. Massini Cars, especialistas en Porsche y marcas premium. Massini Cars, la fábrica de sueños. Avenida de Alicante 109, Elche. 101.4, Teleelch, Radio Marca. 8 y 39 minutos de la mañana, vamos a conocer cómo se circula en estos momentos por las principales avenidas, rotondas y puentes de la ciudad, y para ello conectamos con la sala de control de tráfico. Allí está Andrés Fuster Selva. Muy buenos días, Andrés, cuéntanos. Buenos días. ¿Cómo estás viendo el tráfico este de lunes 23 de enero, Andrés? Este lunes pues tenemos las típicas retenciones de los colegios, puente de ferrocarril dirección Alicante con bastantes retenciones, la rotonda del parque, empezando la cabeza, luego tenemos tanto el puente de Canaleja como el de Santa Teresa, tenemos un poco con bastantes retenciones, y las calles Juan Carlos I y Almorida y Puerto de la Morera, así como Ramón Pastor y Avenida Don Bosco, por las retenciones habituales de los colegios, que tienen un poquito más de intensidad debido al frío que estamos teniendo y se mueven un poquito más coches de lo habitual. Tenemos principalmente una importante retención que nos afecta al puente de Generalitat, que nos afecta al puente de Santa Teresa, que es que la obra de Federico García Lorca ya ha llegado al cruce con Fernando Santa María, y en estos momentos Fernando Santa María ya está cortada. Entrar al barrio de la iglesia de San José y toda su zona se va a complicar bastante, sobre todo más que entrar, que puedes entrar, lo que va a ser complicado es salir, ya que solo hay una salida y que es dirección norte, con lo cual cualquier persona que quiera acceder, preferiblemente si puede no llegar en coche a esta zona, mejor, porque tenemos muchas retenciones. Se nos ha producido también una retención importante en la calle Espronceda con Pedro Juan Perpiñán. Esperemos que podamos resolverla mejorando los tiempos de paso del semáforo y no generemos muchos conflictos. Y desde la sala de tráfico, cuidado, pues no tengáis prisa conduciendo y tened en cuenta que hoy hace un día frío y podemos tener vientos y problemas a la hora de conducir. La Glorieta, el despertador de Elche con toda la información local. ¿No descansas bien por las noches? ¿Problemas de espalda? Cambia ya tu viejo colchón. Tu cuerpo y tu salud te lo agradecerán. Visita Flex Factory, una increíble exposición de colchones con hasta el 70% de descuento. Colchones Flex y mucho más a los mejores precios. Flex Factory, en carretera de Crevillente, frente a Hiperver, Elche. ¿Necesitas una furgoneta o un camión? Celtacar, alquiler de furgonetas y camiones, también camiones con plataforma. Alquila una furgoneta desde 32 euros al día y un camión desde 62 euros. Y también puedes alquilar mediodía. Celtacar te ayuda en tiempos difíciles. Celtacar, con la confianza de Llorens Automoción. En Elche, Avenida de Alicante 205, teléfono 965-102-772. 101.4 Teleelch, Radio Marca. 8 y 43 minutos de la mañana, después de la información del tráfico, vamos a asomarnos a esa ventana que abrimos todos los días para conocer las portadas de los principales diarios nacionales. Hoy la cuestión energética está en todas las portadas porque continúa siendo un tema principal en la agenda europea para rebajar la dependencia de Rusia. El País, por ejemplo, nos trae en portada que Alemania se une al corredor del hidrógeno que impulsan Macron y Sánchez. Berlín abre la puerta a que Polonia entregue los tanques Leopard a Kiev. El País trae esto en portada. ABC también trae una entrevista con Josep Borrell, alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, y entre comillas, Europa se ha librado casi al 100% de su dependencia energética de Rusia. El proceso de paz por la invasión de Ucrania pasa por la exigencia de responsabilidades a Putin, afirma el jefe de la diplomacia comunitaria. El Mundo dice, hay que dar a Ucrania ahora mismo los tanques que necesita. Defiende la entrega de los tanques, los carros de combate Leopard, que Zelensky reclama a España. Las próximas semanas serán decisivas. Kiev espera venganza rusa. Y La Razón nos trae también que Macron y Scholz apoyarán a Ucrania lo que sea necesario. No enviarán carros de combate sin un compromiso de los aliados. El presidente francés y el canciller alemán se reunieron con motivo del 60 aniversario del Tratado de Amistad entre ambos países y lograron limar sus diferencias en defensa y en energía. Esta es la noticia que se repite hoy en todas las portadas, pero hay más. El diario El País en portada nos trae la fotografía de la celebración del Año Nuevo Chino en Wuhan. Ayer comenzaron las celebraciones, retrato de la ciudad china donde se registraron los primeros casos de COVID, 3 años de vidas confinadas en Wuhan. Otro de los titulares es que el Partido Popular va a ofrecer hoy un pacto para que gobierne el más votado. Feijóo intenta evitar las alianzas con Vox y propone al PSOE unas medidas que precisan reformas legislativas de calado. También nos trae en portada el diario El País que Trabajo logra regularizar casi 40.000 falsos autónomos y 10 muertos en Los Ángeles en un tiroteo tras la celebración del Año Nuevo Chino. ABC en portada, además de la entrevista a Borrell, nos traen falta la noticia de las deficiencias que se han denunciado y los paros que se han convocado en la sanidad pública, porque ABC titula «Faltan 5.000 sanitarios». Las comunidades autónomas con paros convocados reclaman más personal en la atención primaria y la garantía de un tope de 34 pacientes por día. Cataluña, Andalucía, Navarra, Extremadura, Madrid y la Comunidad Valenciana mantienen movilizaciones tras fracasar las negociaciones. El diario El Mundo en portada también nos trae que Feijóo va a prohibir que políticos como Tezanos presidan el CIS. El líder del PP presenta hoy en Cádiz su plan de regeneración que consagra la lista más votada e incluye medidas para despolitizar la Fiscalía y el Tribunal Constitucional. También El Mundo nos trae en portada que la Guardia Civil haya anotaciones de Ximo Puig al tesorero de Azud. El nombre del presidente valenciano se repite en las agendas intervenidas a José María Cataluña. Y que la escasez de casas en alquiler aboca a compartir con los precios disparados. La Razón además trae en portada que Sánchez pedirá el voto desde la presidencia de la Unión Europea y que Feijóo pues, le dice a Sánchez la calle le ha abandonado. Son algunos de los titulares para esta jornada de lunes 23 de enero. La Glorieta, el despertador de Elche con toda la información local. Haz compañía

tú no te irás. Has colgado tu bandera, traspasado la frontera. Bueno, pues pasan dos minutos de las 9:30 y en la recta final del programa La Glorieta vamos con el tema del día. El tema es el empate del Elche Club de Fútbol en casa contra el Osasuna. Estuvieron a punto de ganar, pero no sabemos por qué se conformaron con el empate. El análisis, muy resumidamente, la primera parte fue para el Osasuna, la segunda parte para el Elche, pero con un error de Pablo Machín, según Paco Gómez. No tuvo que cambiar a Lautaro Blanco y a Fidel cuando estaban jugando bien. Y con otro error del árbitro, no pitó un penalti, pitó una falta previa de Fidel. José Antonio González, muy buenos días. Muy buenos días, Ros. Paco Gómez, buenos días. Hola, Ros, buenos días. ¿Qué más añadir a ese resumen del Elche contra el Osasuna? Qué pena, ¿no? No hay manera. Sí, bueno, se pueden añadir muchos más detalles y muchas más opiniones. Primero, que el Elche en la primera parte no impuso el ritmo que yo creo que debía imponer y para mí desperdició la primera parte. Osasuna jugó a lo que quería, impuso su plan, se adelantó en el marcador y la verdad es que el Elche nunca se le vio metido en el partido como en la segunda mitad y sin embargo, bueno, pues en el descanso me imagino que Machín habló con los futbolistas, corrigió errores, les dijo que habría que apretar sí o sí, algo que, insisto, no entiendo por qué no pasó en la primera parte y en la segunda parte sí el Elche no solo empató, no solo fue capaz de empatar, sino que mereció la victoria, tuvo oportunidades para haber ganado. Pero no le da, pues porque Lucas Boye sigue negado de cara al gol y es un futbolista fundamental y que a estas alturas lleve un tanto, pues demuestra que no es el Lucas Boye de otras temporadas. Hay jugadores que van a más y él lucha, pelea, pero está negado de cara al gol. Destacar pues los nuevos bríos que ha dado la llegada de Carmona, la presencia de Lautaro Blanco, que están aportando esa frescura que el equipo necesita. Es un equipo que al menos sí pelea, no ha bajado los brazos, da la sensación de que ha metido una marcha más, de que ha mejorado en muchos aspectos. Ayer, por ejemplo, Edgar Badía solo tuvo que agarrar el balón dentro de la portería una vez y ya no tuvo que hacer más intervenciones, es decir, Osasuna, por lo que sea, seguramente porque el Elche en la segunda parte tuvo el balón, pues no llegó a la portería y es una pena que con una ocasión se lleven un punto, ¿no? De hecho, el técnico de Osasuna, Iago Arrasate, reconocía que para ellos el punto es bueno y lo que está claro es que al Elche ahora mismo un empate sabe a derrota. Cualquier empate es derrota porque con estos pasos tan cortos no le va a dar para conseguir la permanencia. Pero bueno, estarán los que miren el lado negativo, que es muy negativo, y es que recortas muy poco a poco y así no vas a llegar, y los que miran el lado positivo, que bueno, falta todavía toda la segunda vuelta y un partido de la primera vuelta, y si el equipo sigue así, pues a lo mejor es capaz de ganar un partido y el equipo y ciertos jugadores de alguna manera se liberan. A lo mejor Lucas Boye marca un gol y se libera y empieza a ver portería de otra manera. En fin, la situación es la que es. El equipo ahora mismo sigue muy lejos de la permanencia, pero al menos lleva dos partidos en la era Machín sin perder, sumando, y no queda otro camino que este. Y destacar, que lo destacaremos también, el apoyo de la afición, no solo en un día de San Antón, en una tarde fría, a la hora del partido que pilla en plenas comidas familiares, y sobre todo con la marcha del equipo, que era para que en otras temporadas se quedase solo, pues una afición que con 17.600 se dio cita en la grada del Martínez Valero y que casi no pitó en ni un solo momento, al contrario, todo fue ánimos, bueno, demuestra una madurez y un amor a los colores extraordinario. Desde luego, lo mejor del partido de ayer, sin duda, la afición. José Antonio. Así es, Ros, respecto al partido en lo deportivo, pues por hacer una lectura muy rápido, yo creo que en la segunda parte el equipo dio varios pasos al frente, tuvo ocasiones y generó lo suficiente incluso para haberse llevado el partido, ¿no? Y no hemos hablado todavía del árbitro, cómo le escamoteó un penalti en la segunda parte, pero es cierto que en la primera fue decepcionante. Otra vez un equipo sin alma, nos estamos acostumbrando a que el Elche tire las primeras partes y no encontramos el motivo, ¿no? Ayer se le preguntaba a Pere Milla después del partido y no sé, daba la sensación de que quería explicar que salen a los partidos teniendo muy en cuenta que hay que dejar la portería a cero, algo que no se sigue sin conseguirse, y eso que ayer, como ha dicho Paco, Osasuna tampoco generó demasiado. Prácticamente la única clara del partido, que es verdad que viene en un error defensivo del Elche, va para adentro, y en el minuto 20 ya te encuentras 0-1 ante un Osasuna que es un gran equipo, pero que tampoco estaba haciendo nada del otro mundo y que daba la sensación de que a medio gas ya no solo se estaba llevando el partido, sino que el momento estaba haciendo por momentos rondos, ¿no?, en el Martínez Valero, con un equipo endeble en defensa como es el Elche, sin intensidad en la primera parte. Tú te estás jugando el último partido de la primera vuelta en casa, tres puntos vitales, porque puedes ganar tu primer partido esta temporada y puedes recortar bastantes puntos a la zona de permanencia, pero ni por esas. Y después, la verdad es que el descanso le vino bien al equipo, ya salió con otra cara, y ese es el Elche que queremos ver, un Elche mucho más intenso, que va a buscar al contrario, valiente, ya por momentos que salió a jugar a tumba abierta, porque dada la situación, como ha dicho Paco, es que los empates se quedan muy cortos, hay que ganar como sea, y todo eso estuvo muy bien, se consiguió el empate, y sin embargo, justo cuando se consigue el empate, una decisión muy difícil de explicar por parte del técnico, de Pablo Machín, introduce un doble cambio, quitando a dos de los mejores jugadores del partido, como son Fidel y Lautaro Blanco. Es verdad que Fidel era la gran apuesta para este partido, porque venía de hacerlo muy bien en Cádiz, en esa posición ahí de media punta, medio centro organizador, porque es el jugador de la plantilla que más criterio tiene para ordenar un poco el juego en el centro del campo, teniendo en cuenta el déficit que tiene el equipo desde hace muchos años en ese rol del juego. Y es verdad que no había estado bien en la primera parte, como todo el equipo, pero en la segunda sí que estaba funcionando, y sin embargo fue llegar el empate gracias a una asistencia suya en gran parte y al tanto de José Ángel Carmona, el mejor del partido. Y Machín introduce ese doble cambio y quita a esos dos jugadores. Después se le preguntó al técnico y él explicaba que era debido al desgaste físico. Es verdad que Fidel llevaba muchísimo tiempo sin jugar más de 45 minutos porque ha tenido muchos problemas físicos esta temporada, y respecto a Lautaro Blanco, pues también estaba ya desgastado físicamente, aunque el argentino se marchó muy muy enfadado tras el cambio. A partir de ahí, yo creo que de nuevo el campo se volvió a inclinar hacia la portería del Elche, que no sufrió en exceso, pero claro, esos dos cambios más todo lo que movió en su banquillo Osasuna, que tiene una plantilla extraordinaria pese al desgaste físico, pues hizo que de nuevo la portería del equipo rojillo quedase muy lejos. Yo creo que el Elche hizo mérito suficiente para darle la vuelta al partido y llevarse los tres puntos, pero como escribía nuestro compañero Adrián Egea en teleelch.es, de nuevo nos volvemos a quedar con la miel en los labios y el equipo sigue sin ganar, y a mí pues me sabe fatal, sobre todo por la afición. Pues vamos a analizar un poco lo que Pablo Machín está haciendo. Se equivocó para vosotros en la segunda parte al quitar a Lautaro y a Fidel cuando se había empatado el partido y cuando mejor se estaba jugando. ¿Y se equivocó también en el 11 titular? No, yo creo que... ¿Qué cambios tuvo en el 11 titular? Para mí Machín acierta en el 11 con la presencia de Fidel, con la presencia de Lautaro, con la presencia de Pedro Vigas, quitando un delantero para meter a Fidel para generar más fútbol. A mí el 11 me gustó y, sin embargo, pues ese 11 en la primera parte no funcionó. ¿Es un fallo de Machín? No, yo creo que es un fallo de los futbolistas, porque los mismos futbolistas en el segundo tiempo parece otro equipo. O sea, en la primera parte parece un equipo conformista, poco ambicioso, y sin embargo en el segundo tiempo salen a tumba abierta, y eso es lo que te demuestra a veces que es un problema, no es un problema táctico, es un problema mental, anímico. O sea, tienes que jugártela desde el minuto uno, porque no te valen los empates y mucho menos las derrotas. Que ahí Machín también puede tener algo que ver. Hombre, imagino, dependiendo del mensaje que les mande, ¿no? Si en el primer minuto de partido les dice, oye, vamos a contemporizar, que no nos marquen, tal, está fallando Machín. Ahora, si Machín no ha dado ese mensaje, los que fallan son los futbolistas. En el segundo tiempo, sin embargo, pues el equipo sale enrabietado, sale a por todas, y es así como tiene que jugar el Elche. Si juega así, aunque no gane, será despedido como ayer, con ánimos, con aplausos y con el sí se puede. Ahora, si juega como en la primera parte, pues lo normal era ser despedido a pitos, que por cierto sonaron muy pocos para la primera parte que vimos. En cuanto a los cambios de Machín, a ver, él maneja todos los datos y conoce cosas que nosotros no, y las argumentó en la sala de prensa. Pero a mí, viendo la reacción de cómo se marcha Lautaro enfadado, que le dio una patada a una botella que casi se marcha por el banderín de esquina, y viendo a Fidel, que también se marchaba enfadado, me cuesta creer que no estaban para 10 o 15 minutos más, porque cuando algo funciona no hay que tocarlo, hay que dejarlo. Y el equipo, en el momento que empata, estaba en el mejor momento del partido. Y ahí es cuando hace los cambios. Él argumentó que Lautaro estaba ya con una molestia muscular y que Fidel ya estaba cansado porque venía de 6 meses sin jugar y lo máximo que jugó de manera continuada fueron 45 minutos en Cádiz y que aquí le dio 60 minutos. La teoría es buena, la explicación es buena, pero viendo la reacción de los futbolistas, yo creo que no estaban para ser quitados en ese momento. Por eso creo que desde mi punto de vista, ahí falló. En el resto, yo creo que Machín no falla. Yo creo que Machín lo que está prometiendo, entre comillas, lo está cumpliendo. Él ha dicho que el equipo no va a bajar los brazos, que el equipo va a pelear, pase lo que pase, y lo está haciendo. Y está yendo cada vez a más. Entonces, bueno, pues tiene sus pros y sus contras. Lo que no me gustó fue el tema de los cambios. El resto, pues el resto reconozco que con Machín el equipo cada vez está más cerca de la victoria. Pero de momento, por lo que sea, pues no le da. Bueno, pues este encuentro lo peor es que nos deja sin Carmona, sin el jugador estrella. Para ti, José Antonio, ¿es el único fichaje que está funcionando? Lo comentábamos ayer en Marcador, ya no es que sea el mejor fichaje del mercado invernal, del presente mercado, sino que es el mejor fichaje de la temporada por lo que hemos visto hasta ahora, ¿no? Porque es un jugador muy joven que todavía tiene que progresar mucho, pero que ha inyectado esa savia nueva que tanto necesita una plantilla en una situación como esta. Ya desde su primera comparecencia pública, en el día de su presentación, lanzó un mensaje pues muy optimista y muy motivador, ¿no? Y yo creo que si lo decía es porque realmente lo piensa. Decía que mientras haya un 1 de probabilidades de conseguir la permanencia, mientras las matemáticas no digan lo contrario, la plantilla, el equipo, el club, la afición tiene que mantener ese 99% de fe. Es verdad que la situación es muy complicada, un equipo en esta circunstancias en primera división casi siempre ha acabado descendiendo, así que lo que hay que hacer es estar más unidos que nunca, y este jugador ha venido pues además aportando mucho optimismo, muy buen juego en esa banda derecha. Ayer se demostró que sí que puede ser un carrilero profundo, que suba bien la banda, que pueda hacer daño al equipo rival, y bueno, es que lleva 3 goles ya esta temporada, marcó 2 con el Sevilla en la Liga y ayer el que metió con el Elche, ¿no? De hecho, leí ayer en Twitter que ningún jugador de la plantilla del Sevilla lleva más goles que José Ángel Carmona, ¿no? Muchos se preguntan cómo el Sevilla, en la situación en la que está, ha dejado escapar a este canterano, ¿no? En calidad de cedido, sí, a un rival que ahora mismo pues, es un rival directo, ¿no? Que está luchando por la permanencia. Pero sí, va a ser una baja muy sensible. Para él va a ser una pena porque imagino que estaría con muchísimas ganas de jugar este sábado en el Sánchez Pizjuán, en su casa, él es sevillano. Y vamos a ver, porque Machín va a tener que recomponer el equipo con un jugador que en apenas 2 partidos se ha convertido ya en un futbolista clave en el equipo. Pues precisamente ayer se criticó bastante la gestión de Bragarnic porque es una gestión remota, se hace desde Argentina y piden que esté aquí en el puesto de mando, en el puente de mando, para manejar este barco que parece que se hunde. Paco Gómez, la manifestación no fue multitudinaria, pocos aficionados. Sí, a ver, lo primero que hay que decir, si nos fijamos en los poco más de 50 aficionados que se dieron cita en esta manifestación, es que todo el mundo está encantado con la gestión de Bragarnic, porque si nadie protestó más que 50 personas, es que el resto de la afición está contenta o conforme con lo que está haciendo. Bueno, hombre, no es así. No es así porque oímos pitadas sonoras. A ver, no, es, en quiero decir, el estadio. Es una reflexión que uno puede hacer. Se organiza una manifestación para ir en contra de Bragarnic en lo deportivo, no estoy hablando de lo económico, en lo deportivo y en lo social, que también, por el distanciamiento social, y sin embargo acuden muy pocas personas. Bueno, esto habría que explicarlo. Es una manifestación que convoca un grupo de aficionados que no pertenece a ninguna plataforma. Entonces, al no tener el apoyo de la Federación de Peñas y de las Peñas, tuvo poco recorrido. Si a ello unimos varios factores, primero, la hora, a las 2 de la tarde, un domingo de San Antón, hora de comidas familiares, que además el equipo está como está, es decir, que si fuera bien seguramente se unirían muchas más personas, ¿no? Entonces, yo creo que es una suma de muchos factores para ver tan pocos aficionados, ¿no? Además, en redes sociales se peleaban entre ellos, yo vi varias disputas dialécticas entre los convocantes y los no convocantes, todos ellos aficionados del Elche, que se supone que todos buscan el bien y el mismo fin, ¿no? Yo creo que al final todos estamos de acuerdo, creo que todos, en que la planificación deportiva es una responsabilidad muy exclusivamente suya y que él es el gran responsable. Creo que todos estamos de acuerdo en que nos gustaría que estuviera mucho más al pie del cañón, pero por motivos tributarios, 180 días al año, 6 meses, está fuera. Y ya lo dijimos en noviembre, no va a estar ni en noviembre ni en diciembre, hasta el 1 de febrero no va a venir. Ya lo hizo el año pasado y este año no nos pilla de sorpresa. Pero eso no es óbice para pensar que puede estar al pie del cañón con las nuevas tecnologías que hay hoy en día. Uh-huh. Aunque no hubiera nuevas tecnologías, con un teléfono, como toda la vida, se puede decir sí a este fichaje, no a este fichaje. El problema es que Bragarnik tiene una forma de funcionar y, en este sentido, siempre ha funcionado así. O sea, deja las cosas para última hora porque él es un representante de jugadores que madura mucho las operaciones futbolísticas para sacar el mayor rendimiento, que eso en lo económico es bueno porque no te endeudas, porque no pagas de más, pero en lo deportivo casi siempre es malo, porque te quedas con lo último, con lo que no quiere casi nadie, con jugadores que vienen sin rendimiento, ahí está el caso de Lisandro Magallán, como en su caso el de Fede Fernández, jugadores que en este momento Pablo Machín no le hacen falta. Él necesita jugadores de rendimiento inmediato como Carmona, que viene de jugar, como Lautaro, que venía de jugar, o si no haberlo traído a Lisandro Magallán o los que hubieras traído cuando fichas a Pablo Machín, que tienes mes y medio de pretemporada, que es lo que él pidió y exigió. Bueno, pues eso, el propietario no opera así, él no funciona así. Entonces, ¿quién lo paga? El equipo. ¿Que la afición está disconforme? Yo creo que sí. ¿Manifestarse? Pues yo creo que por una cuestión de todos los aspectos que hemos dicho y porque la manifestación no la convocó, por ejemplo, un grupo de aficionados mucho más mayoritario como la Federación de Peñas, que engloba muchas peñas y a su vez a muchos peñistas, no tuvo el éxito que tuvo este grupo de seguidores. Pero sí la repercusión, como has dicho tú, en redes sociales. Así es, Ros. La verdad es que la gente está muy decepcionada con Bragarnik porque, bueno, en esta temporada que es tan especial y única como la del centenario, pues está saliendo todo al revés, ¿no? Es verdad que la campaña de abonos fue buenísima, con unos precios muy asequibles, la afición se volcó completamente, pese a que por aquel entonces incluso no había fichajes, y es una pena que esté saliendo todo así. Bien, pues vamos ya con los rivales. Vamos a la recta final de la tertulia. El Sevilla y el Villarreal. La primera vuelta se cierra con el Sevilla. Uh-huh. Un Sevilla, ¿cómo ha terminado la jornada de la Liga? ¿Termina hoy? Sí, queda un partido en Mestalla. El Valencia contra, ahora no recuerdo qué equipo, uh-huh, te lo digo. Pero vamos, que para el Elche sigue a 11 puntos del Cádiz y el Sevilla. ¿Quién es el que le sigue? Valencia-Almería. Sí, pues efectivamente, recorta un puntito. La verdad es que la clasificación está apretada. El Sevilla le ganó al Cádiz con un penalti en el minuto 90 en el Sánchez-Pizjuán y se coloca ya con 18 puntos, empatando a la Almería. Y es que con 17 hay varios. Está el Getafe, el Celta de Vigo, este marcando la salvación. Y ya con 17, abriendo la zona roja de la tabla, el Valladolid de Pacheta, que además el Valladolid tiene un calendario ahora complicadísimo. Penúltimo es el Cádiz con 16 y a partir de ahí bastante más descolgado el Elche con 6, que sigue sin ganar, y a 11 de la permanencia. Es fundamental, lo decimos todas las semanas, todas las jornadas, conseguir la victoria en el próximo partido. Va a ser difícil porque es un campo complicado, pero el Sevilla esta temporada es muy vulnerable, no le están saliendo las cosas bien, es un grande con jugadores de una extraordinaria calidad, pero que cuando se meten en este tipo de situaciones les suele costar a veces más que incluso a un equipo que sabe que va a estar en la parte baja de la tabla todo el año, y hay que ir a Sevilla con el cuchillo entre los dientes y a ganar el partido. ¿Y qué jugadores no van a ir al Sevilla aparte de Carmona? Carmona por sanción, luego por lesión, fiebre o yo qué sé qué, pues por Lirola, porque este chico ni dio rendimiento cuando estaba bien, ni ahora que se supone que o tiene bronquitis o tiene proceso febril, o no sé lo que tiene. Seguramente Paul Lirola no va a continuar porque es un futbolista que yo creo que es de los menos comprometidos que hemos visto, uh-huh, en esta temporada. Alex Collado tampoco va a estar, que se recupera en Barcelona de una lesión. Domingo Esquina se rompió y yo creo que tampoco va a estar, y es otro de los jugadores. Estos tres es un ejemplo de fichajes frustrados, tres fichajes que deberían haber elevado el nivel de la plantilla y son tres fichajes que por unas cosas o por otras pues hacen que el equipo esté donde esté, porque ninguno ha aportado prácticamente nada, y bueno, son jugadores susceptibles de poderles dar la baja, de poder llegar a un acuerdo. Los tres son cedidos para que se marchen. Lo de Pol Lirola está muy adelantado para que vuelva al Olympique de Marsella y este lo ceda al Monza italiano. Lo de Alex Collado, pues no sé si el Elche se puede ahorrar un sueldo, porque para lo que queda y para cuando esté Alex Collado, pues se podría ahorrar el sueldo. Y lo de Domingo Esquina, pues también tiene visos de que igual no continúa. De todas formas, son las bajas, tampoco se les echa ya mucho de menos, porque como no han dado casi nada, no se espera ya mucho más de ellos. Y por cierto, antes de terminar, me gustaría tocar el tema arbitral. El del posible penalti. O sea, es que el Cádiz se quejó el otro día y hizo mucho ruido. Bueno, yo no sé si le ha valido para algo o no, pero lo cierto es que ayer hay que hacérselo mirar. O sea, hay un penalti clamoroso por una mano extendida que eso es penalti aquí y en Sebastopol. Y sin embargo, el árbitro lo conviene en una levísima falta de Lucas Boyé, que me hubiera gustado que fuese en el área contraria, a ver si hubiera pitado penalti a favor. O sea, si a Lucas Boyé le hubieran hecho esa faltita, o sea, en el área contraria, no esa, si hubiera sido al revés, que el defensa le hiciese a la faltita, le hubiera pitado penalti a favor, porque aquí sí pitó falta de Lucas Boyé al jugador de Osasuna. Entonces, es tremendo. Entonces, ¿por qué no entra el VAR? Se supone que el VAR no entra a corregir ese penalti, que es clamoroso, porque el árbitro ya antes ha pitado la falta. Y entonces inhabilita al VAR para chequear esa jugada. Pero es de juzgado. ¿Pero hubo falta? Si eso es falta, en cada córner hay 27 faltas. Pero si pitó la falta, ahí está ya, la cuestión. Ya, pero hombre, el penalti es tan clamoroso y la falta es tan existente que la afición blanquiverde empezó a ponerse de los nervios y a gritarle al árbitro. Aparte, los jugadores se fueron todos a rodear al colegiado, todos, ¿eh? Madre Cuando mía. Todos los jugadores se van de golpe a rodear al colegiado, es que tienen razón en algo. Y el árbitro no sacó ni una amarilla por protestar. Algo no estaba bien en su conciencia. Como, por ejemplo, Aridane, que por cierto, Aridane, jugador por el que el Elche suspira, hizo un muy buen partido y demostró lo que quiere Machín, un defensa central de rendimiento inmediato que está entrenando y que cuando juega, pues da rendimiento. Ayer secó a Lucas Boyé. Bueno, pues Aridane, en la primera jugada a Lucas Boyé, debió ver una cartulina amarilla o casi roja, porque es una falta que corta una ocasión manifiesta de gol, pero además es que lo agarra sin opción de llegar al balón. El árbitro le perdona la amarilla. A Carmona, en la primera que tiene, le saca amarilla cuando es una faltita. Es decir, que empiezas a analizar todas las acciones arbitrales de ayer y dices, joder, vamos a dejarlo en que fue anticasero, por no hablar de otra cosa. Porque da la sensación de que a cosa hecha parece que quieran perjudicar pues a Elche. Que Bragarnic ponga una impugnación. Pues claro, es lo que decimos muchas veces, claro. Que bueno, no te quejas y parece que no existes. Bueno, pero nos quedamos con la queja. Esto no va a solucionar nada. Nada. A todo gol, Paco, porque tenemos que poner el... Sí, esta noche a las 10:15. 10:15. A todo gol, y tendremos a un jugador que vistió las dos camisetas y que fue el portero Zamora, el mejor portero de aquel año del ascenso de los récords, Manu Herrera, que actualmente con 42 años sigue jugando, sigue en activo en el Intercity, en primera ref, y que bueno, pues vistió durante 3 años la camiseta del Elche y también la camiseta de Osasuna. Será nuestro invitado esta noche. Pues muchísimas gracias, Paco, y muchas gracias, José Antonio. Gracias, Ros. Y nosotros ponemos el punto final al programa La Glorieta. Marga García viene con las noticias y después el programa Entre Amigos. Hasta mañana martes. 101.4 Teleelch, Radio Marca. Nuevo año, nueva casa, nuevos espacios. Reformar tu hogar es fácil y muy sencillo, con las rebajas de Hogar Mobiliario. Reformas integrales y obra nueva. Cocinas, baños, salones, proyectos de interiorismo, mobiliario y decoración. Las reformas de tu casa en las mejores manos. Hogar Mobiliario, estudio de interiorismo. En Elche, Avenida de Novelda 9 y en hogarmobiliario.es. Compra hoy y empieza a pagar en abril. Dale a lo del altavoz, no te oigo. ¿Y ahora? Te oigo, pero no te veo. ¿Qué? ¿No te oigo? Que no me ves. ¿Me oyes? ¿Me ves?